mía, que llorabas triste y desconsolada, porque era el fin de mi existencia que venía, y yo en mi lecho agonizando me encontraba. Hoy que un beso hizo eco en mis mejillas, eran tus labios temblorosos me besaban, y aquellas lágrimas de perlas que bañaban restos mortales que de mí solo quedaban. Tuve un sueño contigo, vida mía, que llorabas triste y desconsolada. Tuve un sueño contigo, vida mía, que llorabas triste y desconsolada. Eran tus labios temblorosos me besaban, y aquellas lágrimas de perlas que bañaban restos mortales que de mí solo quedaban. Tuve un sueño contigo, vida mía, que llorabas triste y desconsolada. Tuve un sueño contigo, vida mía, que llorabas triste y desconsolada. Come on.